grande amor. No existe nada bajo el sol que se compare a ti, Señor. ¿Quién te puede comprender? Amor que bajó desde el cielo, mi alma él vino a salvar. En esto conocemos el amor que dio su vida por nosotros, sublime gracia que nos alcanzó. Él dio su vida por nosotros. Fiel amor, no deja ir mi corazón. Mis pecados ya vivo, ¿quién me puede separar? Fuerte amor. Fuerte amor, como montes a mi alrededor, rodeándome seguro. Crucificado salvado. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposo, y en soledad él se quedó. Jesús Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente. Su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Preciosa sangre me ha perdonado, blanco como nieve ya soy, borró mi vergüenza y mi maldad, su pacto renovando me está, mi rostro por su gracia volví a nacer, su nombre ya me libertó, solo por Cristo lavado soy. Purifícame tu presencia, enséñame a gozo encontrar, identidad que obtengo en ti. Todo lo restaura, Señor. Mi rostro hoy levantaré, pues por su gracia volví a nacer. Su nombre ya me libertó. Solo por Cristo lavado soy. Mi rostro pues por su gracia volví a nacer. Su nombre ya me libertó. Solo por Cristo lavado soy. Solo por Cristo lavado soy. Solo por Cristo lavado Salvador, río de gracia, que inundó mi corazón. El Cordero que sufrió, traicionado fue. El peso de nuestra maldad fue puesto sobre él. Silencio. En silencio soportó dolor y humillación. Obediente al Padre fue, la cruz por mí cargó. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Unigénito de Dios, viniste a redimir y perdonar a todo aquel que se acerca a ti. En aquella cruz me salvaste, derramaste allí tu amor. Mi alma cantará aleluya, gloria y honra a ti, Señor. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz. El pecado ya no me puede atar, libre soy en él, libre en verdad. En aquella cruz me salvaste, la tumba abierta está. que mi alma anhela tanto por llegar, una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Sé que pronto allá estaré con mis ojos. Rescatarme para llevarme allí con él. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que él salvó. Ellos son su pueblo y él su eterno. Ciudad de Dios es lo que anhelo yo. Hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad. Hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará. Hombres que él levantó la ciudad de Dios, es lo que anhelo yo. La ciudad de Dios es lo que anhelo yo. despertar de mañana, al despertar, dame a Cristo. Y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, y cuando solo estoy, dame a Cristo. Tu inmensa belleza y majestad cubren todo el firmamento. Santo eres, Señor. Exaltado sobre todo los cielos, no encierran tu presencia. Santo eres, Señor. Y mientras contemplo tu gloria, quebrantado soy. Y me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, yo me postro a tus pies, pues eres mi Dios. Me salvaste siendo pecado, tu sangre me hizo blanco como nieve. Te amo, mi Señor. Me amaste, tu enemigo, tu gracia corazón ganó por siempre. Te amo, mi Señor. Y al contemplar tu misericordia, quebrantado soy. Eres mi Dios. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Yo me postro a tus pies. Pues eres mi Si abatido y cansado estás del pecado, el peso cargar, Cristo te llama. Si al final del camino estás y sedienta tu alma está, Cristo te llama. Te llama, oh, ven. Tu nombre hay salvación, oh Jesús, mi esperanza. Fiel su promesa, selló aquel día cuando su cuerpo se levantó, su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó. Él su promesa selló aquel día cuando su cuerpo se levantó, su voz de trueno rompió el silencio, la muerte allí Cristo derrotó. En victoria resucitó. camino Él abrió. Dios mismo el precio lo pagó. Y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. Y aquellos que confíen hoy en Él tendrán restauración. Yo te esperaré en la prueba y tempestad. Yo te esperaré, sí, yo esperaré. Que pueda salvar, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Eres digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, oh, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos. Lleno de ti hoy y llevar tu amor. Fijaré en ti, mis ojos fijaré. Señor, tú eres nuestro refugio y roca eterna. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Gloria sea a ti. estoy bien con mi Dios, estoy bien con mi Dios, estoy. Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Yeah. solo cielos y la tierra con el poder de su palabra reina con autoridad. El Dios que a unos vientos le obedece, una palabra es suficiente para los muertos le Soberano. Todopoderoso, digno es el de adoración al Cordero que crucificado fue. Sea la gloria a su nombre sobre todo. Sobre todo. rescató el Cristo, que resucitó es el mismo, que adoramos hoy, adoramos hoy. Él vino, gracia y verdad, y sigue por todo lugar, es el mismo, que vida nos da, que vida nos da. Su voz, este mundo formó y su aliento sopló y la vida nos dio, nos creó por amor, pero vimos de él a su hijo buscar y a sus hijos salvar, así que fue a la cruz hasta su vida dar, su palabra cumplió cuando resucitó. Acerca de cómo eres tú, más he oído tu dulce voz hablando a mi inquietud. Tú me dices que me amas y que solo no estoy. Eres mi buen padre, eres tú. Eres tú, eres tú, y soy amado por ti. Ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Respuestas que son bendecida antes de mi petición. Eres mi buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo, eres mi buen padre, eres tú, eres tú, eres tú, soy amado por ti, ese soy yo, ese soy yo, ese soy yo. Siempre puedo oír la voz de Cristo que me llama hacia Él. Todo cuanto necesito lo encuentro solo en Él. Buen pastor, refugio eterno, mi todo en todo es Él. De la vida Él es la fuente, mi esperanza en el poder. Siendo yo su enemigo, de mí tuvo compasión. Rechazaba yo su gracia y Él abrió mi corazón. Nada bueno en mí yo encuentro, y mi virtud viene de Él. Cuando en Él yo esté completo, para siempre cantaré, para siempre. Mi sanciedad. fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Tu palabra obró es posible tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará, Jesús nada te detendrá, todo es posible en tu verdad, tu reino no se detendrá, tu pueblo hoy proclamará, Jesús nada te detendrá, todo es posible, todo es posible. Gratitud y adoración. puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. El sol se apagó, cayó el Salvador del mundo. Su cuerpo en la cruz, su sangre derramó, el peso del pecado sobre él. El cielo lo ignoró, el Hijo descendió en tinieblas. La guerra inició, la muerte derrotó, el infierno fue al fin vencido. La tierra retumbó. resucitó, ganando la victoria. Por siempre la gloria es, por siempre exaltado es, por siempre es digno. Se postran, que no se conforman al mundo y su placer. Hombres de vida consagrada y corazón que busca tu gloria conocer. Hombres que creen tu palabra, llenos de valor y profunda convicción. firmes en la roca, que tu verdad proclaman con gran pasión. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay otro, no hay otro. Seguiremos el llamado de tu voz, no hay otro, no hay otro. Discípulos de Cristo, que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante Él se postran, por el Evangelio su vida dan. Confesamos que tú eres nuestro Dios, no hay corazón, hazlo atento a tu verdad. Ven, renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Mueve hoy, Señor, nuestro corazón, hazlo atento a tu verdad. Renuévanos y confórmanos para hacer tu voluntad. Confesamos que tú eres nuestro Dios.